Bienvenidos a Recetas Sanas, el podcast de las creadoras de tastydetails.com, tu blog de recetas saludables, originales y con pocos ingredientes. Hoy os queríamos hablar sobre el aceite de coco y sus usos en la cocina, si es necesario o no, si es tan bueno como se dice, etc. La verdad es que hemos recibido algunas preguntas sobre este ingrediente y básicamente lo que nos soléis preguntar es eso, si es necesario, qué pasa si no nos gusta el sabor al coco, para qué lo podemos usar, si es tan saludable como dicen, etc. De paso, ya que hablamos del aceite de coco, os vamos a dar algunos consejos que a lo mejor os pueden ser útiles. A ver, nosotras en alguna ocasión os hemos enseñado alguna receta que sí, hemos utilizado aceite de coco, en lugar de utilizar el aceite de oliva virgen extra, que básicamente es el único que utilizamos en la cocina de nuestro día a día. ¿Y por qué? Pues porque es una de las mejores grasas que existen a nivel nutricional y por sus propiedades, y porque tenemos la suerte de que se produce en nuestro propio país. ¿Y qué pasa con eso? Pues que es mucho más económico que todos los otros tipos de aceites, ¿vale? En casi todas las ocasiones que hemos utilizado este aceite de coco, nos habéis mandado algunos mensajes que básicamente lo que nos preguntáis es: vale, pero si no me gusta el sabor ni el olor del coco, porque no, es que no puedo ni olerlo, ¿lo puedo sustituir por otro tipo de aceite en estas recetas? Pues bien, nosotras lo utilizamos básicamente en recetas dulces, que bueno, solemos hacer las recetas dulces que hacemos, las adaptamos con ingredientes lo más saludables que podemos. ¿Y por qué utilizamos el aceite de coco en vez del aceite de oliva virgen extra? Pues porque este a veces puede tener un sabor demasiado fuerte. Por ejemplo, lo hemos utilizado pues en la Nutella, en la versión de Nutella que tenemos, en la granola casera. Todo esto lo tenéis en nuestra web, podéis encontrar las recetas. Y veréis que la grasa que incorporamos es aceite de coco. Por lo que os digo, porque el aceite de oliva virgen extra nos parece que tiene un sabor demasiado fuerte para este tipo de receta. Pero no quiere decir que no se pueda usar igualmente. En general, siempre que lo usemos, vosotros lo podríais sustituir por aceite de oliva virgen. A ver, después de esto queríamos comentar si el aceite de coco es tan saludable como se pinta, porque hay mucho, bueno, se ha puesto de moda y parece que es como lo mejor. A ver, sabéis que no nos gusta entrar en detalles demasiado técnicos sobre las propiedades nutricionales de los alimentos y tal. Preferimos enfocarnos siempre más a cuestiones prácticas que os puedan servir en vuestro día a día y que lo podáis aplicar. Pero bueno, de forma general, pues comentar que la principal diferencia con el aceite de oliva es que el aceite de coco está formado por grasas saturadas. ¿Y eso quiere decir que sea malo? Pues no, ya que en este caso sí se trata de aceite de coco virgen extra, que os tendríais que fijar si el bote lo especifica, en ese caso las grasas son saludables. Pues bien, volvemos a repetir que no por eso es más saludable que el aceite de oliva virgen extra. Pero, bueno, es menos saludable y su consumo es menos sostenible y mucho más caro, porque no es de aquí, lo tienen que traer de fuera y de bastante lejos. Por eso, pues lo que hacemos nosotras y os podemos recomendar que lo podéis usar de forma puntual en estas ocasiones, por ejemplo, en las que usaríamos otras grasas como pues mantequilla, aceite de girasol y demás. Nosotras tenemos un bote que lo compramos en Mercadona mismo, supongo que en otros supermercados también lo encontráis. Es un bote blanco y nos suele durar muchísimo porque lo tenemos ahí en la despensa, no le pasa nada, puede estar ahí sin problemas durante muchísimo tiempo, y hay gente que lo utiliza pues para ponerse en el pelo, para hidratarlo, por la cara, etc. Nosotras pues lo utilizamos a veces para eso y en algunas recetas, como os decimos, puntuales y nos dura muchísimo. Y aprovechamos, ya que hemos sacado el tema del aceite de coco porque hemos recibido algunas preguntas, aprovechamos porque va ligado a hablaros del peligro que pueden tener algunas modas dentro de la alimentación saludable. Porque suele pasar que cuando uno empieza a interesarse por por informarse sobre la cocina saludable y cómo puede mejorar su alimentación, pues es inevitable que se empiecen a ver muchísimos alimentos que son como nuevos o que eran poco conocidos hasta ahora y que en los artículos, las revistas y demás los proclaman como que son milagrosos o seguro que más de una vez habéis visto artículos tipo las 10 razones por las que debes incluir el aceite de coco en tu dieta, por seguir con el ejemplo del aceite de coco, pero con otros alimentos también. Y lo que decía, es difícil no caer en la tentación y dejarse llevar por todas estas modas. Lo que suele pasar, si nos dejamos llevar, es que nuestra cesta de la compra, que normalmente nos costaría pues un precio, nos cueste el triple, porque intentamos comprar todas estas novedades o recomendaciones que hemos leído por aquí y por allí. Y al final, con esto, le estamos dando la razón a todos estos que dicen que no comen sano o no comen mejor porque es demasiado caro. Y nosotras no queremos caer en eso, queremos demostrar que se puede comer saludable comiendo cosas sencillas y sin tampoco invertir ni muchos recursos ni mucho tiempo. En conclusión, en definitiva, no decimos que no podamos probar todos esos alimentos y usarlos así puntualmente si es que tenemos curiosidad y queremos probarlo, pero la alimentación del día a día pues debería basarse en esos alimentos que han estado ahí desde siempre y que conocemos desde siempre. Y nosotras, justamente, si ya nos seguís desde hace tiempo ya lo sabréis, con nuestras recetas hacemos eso y lo que intentamos enseñaros es que podemos hacer platos súper sencillos pero con un toque original utilizando los ingredientes de siempre sin grandes cosas raras ni muy extravagantes. Así que esperamos que os haya servido esta información y también os animamos a que nos sigáis mandando todas vuestras dudas o sugerencias porque a lo mejor os parece una tontería, pero si nos preguntáis algo así que os ronda la mente, nosotras podemos hablar, se nos puede ocurrir hablar de algo y así ayudar a más gente y nos ayudamos entre todos. Así que esperamos que nos contactéis, lo podéis hacer, os recuerdo, en tastydetails.com/contacto. Y aprovecho para recordaros también que si todavía no lo habéis hecho, si vais a tastydetails.com/lista, podéis introducir allí vuestro correo electrónico y recibiréis todas nuestras novedades y algún que otro contenido exclusivo solo para vosotros, los que estáis suscritos. Así que no me enrollo más, nos vemos en la próxima receta o en la próxima publicación que hagamos, que será muy pronto. ¡Hasta luego!